mis recuerdos. Y con él se fue tu amor y también mi corazón. Ya no te puedo recordar, hay un vacío en tu lugar. Tu nombre es...